Era la pausa de los datos de la pobreza. Ustedes saben que el gobierno, a través del INDEC, difundió en la semana el índice de pobreza que manifestó, según esa medición del INDEC, una baja de 14 puntos, más o menos, se ubicó en 38%. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos, ¿es real eso, esa medición? ¿Representa realmente la situación de pobreza e indigencia en el país? Lo saludamos al economista Alejo Murati. Él es pertenece al Centro de Investigaciones Económicas Scalabrini Ortiz. Alejo, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, acá bien. Bueno, Alejo, te llamamos para que nos ayudes un poco a entender esto. Yo decía recién, me preguntaba, ¿no? Y preguntaba a la audiencia, ¿ustedes creen que realmente ese es el índice de pobreza que el que muestra el gobierno, que bajó 38 puntos? ¿Qué análisis haces vos? Sí, mira, primero que nada, vos mencionás la disminución de la pobreza en el segundo semestre, sí, al 38%. Lo comparaba con la situación del semestre anterior, que la baja es bastante pronunciada, 14 puntos porcentuales, pero de alguna manera lo metodológicamente correcto, por así decirlo, también sería tener en cuenta lo que es la disminución en términos interanuales, compararlo contra el mismo semestre del año anterior, porque hay cuestiones estacionales, cuestiones de empleo, de actividad, que son diferentes en cada semestre y pueden afectar a los ingresos de las personas, que al fin último es la comparación de los ingresos de las personas con lo que es la canasta básica total, es lo que nos va a determinar la línea de pobreza. Con lo cual, yo te diría de alguna manera que, si bien dada la medición del INDEC, la pobreza se encuentra en el 38%, habría que compararla con el último semestre de Alberto Fernández, del gobierno de Alberto Fernández, cuando se encontraba casi en un 42%. Entonces, la baja, te diría, semestre contra semestre, es más cercana a un 3%. Dicho esto, para arrancar de lo primero, ¿no? Cuando hablamos de pobreza, para entender un poco cómo se mide, por lo menos nuestra postura oficial no es la malversación, digamos, lo que nosotros entendemos no es que hay una malversación de los datos oficiales, ni mucho menos, sino que hay ciertos atenuantes a tener en cuenta. La pobreza básicamente se mide preguntando periódicamente a las personas, mediante una recuperación, mediante un muestreo estadístico, ir a las casas de las personas, preguntarles sus ingresos, ¿no? Y compararlos con una canasta básica total que arma el INDEC en base a los consumos que el INDEC considera que son los mínimos y necesarios para que las personas puedan vivir justamente por arriba o por debajo de una línea de pobreza, de la línea de indigencia y de una línea de pobreza. Bueno, esos consumos, mediante los cuales el INDEC determina que una persona es pobre o no es pobre, se utilizan en base a una encuesta nacional que se realizó en 2004, es decir, hace más de 20 años. Con lo cual, la salvedad metodológica, la salvedad que nosotros podemos hacer y que decimos que hay que tener en cuenta, es que en esa canasta no estaban contemplados el consumo y la necesidad de muchos servicios que hoy son tenidos en cuenta y que pueden estar afectando un montón de personas y no están contemplados en esta canasta. Y son, además, servicios que, como no están ponderados tampoco, no están contemplados tampoco en la evolución de lo que es el índice de precios al consumidor, porque va de la mano, digamos, la evolución de la canasta evoluciona con la inflación, entonces hay que ir comparando mes a mes esa evolución, ingresos contra canasta básica, no están contemplados en esa canasta los aumentos de servicios. Claro. Y están sobre representados los aumentos, por ejemplo, de alimentos, que en la particularidad de este gobierno lo que más aumentaron fueron los servicios y lo que de alguna manera tiró para abajo el promedio fueron los alimentos. Al revés de la última del último periodo de Alberto Fernández, ¿no? Donde lo que más aumentaban eran los alimentos y de alguna manera las tarifas estaban bastante planchadas. Sí. Eso es, de alguna manera, uno de los atenuantes que se puede mencionar para entender un poco cómo metodológicamente, a pesar de que es real que el índice de pobreza da un 28%, hay que hacer ciertas salvedades. Claro, y también tampoco Alejo refleja la medición del INDEC el tema alquiler, por ejemplo, y transporte. Es que de alguna manera lo que no lo está reflejando, pero de forma completa. Claro. La situación es esa porque se utiliza esta canasta de 2004 que si bien tenía en cuenta los servicios, como los que vos mencionás, no lo hacía de la forma que hoy diríamos la correcta en base a nuestros consumos y lo que el INDEC o nosotros hoy consideramos que son los gastos para no ser pobre. Esta es una situación que debería revertirse, porque esa actualización, la recomendación internacional, por ejemplo, es que sea alrededor de cada 10 años. Se construyó una nueva canasta, pero no se actualizó la canasta básica total. Hay un centro de estudios acá en Rosario que, por ejemplo, utilizó la nueva canasta y la comparó con la evolución de la inflación y los ingresos declarados, y lo que le da es que la pobreza da algunos puntos por arriba, por ejemplo, como para darte una idea de lo que estábamos hablando. Alejo, pero esta situación también, por ejemplo, tiene que ver, lo relaciono cuando hablabas recién con el tema de la medición, de lo que está pasando, por ejemplo, con la inflación y el sistema que sigue, o la metodología que sigue aplicando el INDEC. Sí, la situación con la evolución de la inflación afecta directamente a lo que es la medición de la pobreza y lo que en ella contenga, porque básicamente lo que se hace es medir ingresos de un mes contra lo que cuesta una canasta básica total que va evolucionando en su valor conforme pasa la inflación. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos el último semestre del gobierno de Alberto Fernández contra el último semestre del año anterior, vemos que en el último semestre de Alberto Fernández hay una evolución bastante importante de la inflación, que llega a un 25,5% mensual en diciembre, producto de la devaluación del 100% que realizó esta misma gestión. Entonces, eso afecta directamente a lo que es la pobreza, en comparación con la disminución de la inflación y, por lo tanto, la cierta posibilidad de recuperación de ingresos de algunos sectores, aunque esa recuperación, nosotros decimos que en general es bastante heterogénea, del último semestre del año anterior, que fue bastante, o se fue apaciguando, por decirlo de alguna manera, y estabilizando en niveles bastante más bajos. Sí. En definitiva, Alejo, hay que ajustar la medición, está claro. En definitiva, sí, y hay otro componente que te quería mencionar, porque de alguna manera, entre todo eso, digamos, se va haciendo un numerito, se va haciendo una discrepancia estadística en algún sentido, que es y no lo digo como una característica negativa, sino todo lo contrario, digamos, el apoyo que dio el gobierno nacional, a pesar de vanagloriarse de esta cuestión de dejar a cada uno librado a su suerte, tuvo una fuerte política asistencialista, ¿no? En términos de los aumentos que se dieron por AUH, lo cual, que aumentó el 50 puntos en principios del año anterior y después en 50 puntos reales, estoy diciendo, si alguno compara con sus ingresos me va a saber decir cuánto disminuyeron en términos reales su ingreso, es decir, su poder de consumo, sí. Y después la asignación universal por hijo fue evolucionando con la inflación, con lo cual este es un fuerte refuerzo a una rama de la población que lógicamente tiene ciertas dificultades y que a la hora de declarar sus ingresos en la encuesta permanente de hogares para compararlos con la canasta básica total, bueno, es un refuerzo a la hora de poder medir la pobreza. Una política asistencialista de este gobierno que va un poco a contramano con sus planteos ideológicos. Y Alejo, en esta discusión que se está planteando con relación al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cuáles son las prerrogativas que el fondo está planteando, y una de ellas se plantea con relación al dólar, y obviamente ahí empieza a hablarse de otra posible devaluación, o sea, esto daría, digamos, o impactaría directamente después en estos números de la pobreza. No te termino de entender la pregunta. Si se devalúa, de acuerdo a lo que se ha trascendido con relación al Fondo Monetario, luego los números de pobreza serían otros. Sí, no, ni hablar, digamos, no necesito explicarlo a nadie, me parece que todos sabemos bien, digamos, la situación en Argentina a la hora de una devaluación, los efectos que tiene para con los precios en nuestro país, no solo de los precios que dependen directamente y realmente del dólar, sino los precios que de alguna manera dependen de forma especulativa, de forma claro. Para cubrirse, digamos, del aumento del dólar, como cada uno de nosotros o de quien puede, o de los pequeños, grandes, medianos comercios, digamos, también realiza aumentos por las dudas, por decirlo mal y pronto, lo que lógicamente después tiene una repercusión directa, porque si los ingresos no evolucionan en la misma cuantía, por lo que te decía al principio, digamos, ese desfasaje entre ingresos y los costos de la canasta básica total terminan reflejando un aumento de la pobreza. Ajá. Alejo, ¿y estos ajustes que habría que hacer para tener la medición de la pobreza, también hay que hacerlo cuando se mide el desempleo? En realidad son mediciones distintas. Lo que pasa es que la medición de la pobreza, por ejemplo, en la metodología que se usa en Argentina, es una medición que se llama directa, es decir, hace una línea y si vos estás arriba no sos pobre, si estás abajo sos pobre. La medición del desempleo se hace de otra manera, de alguna manera, yo no soy especialista en el tema, pero por lo menos la gente que sigo, que quizás lo es, tiene muchos menos reparos con lo que es la medición del desempleo que con lo que es la medición de la pobreza hoy en Argentina. De hecho, por ejemplo, hay otros métodos para medir la pobreza que terminan siendo quizás mucho más explicativos, que son los métodos indirectos, que de alguna manera hacen comparaciones más relativas, no tan absolutas. Sin mencionar el hecho de que es una canasta básica total, que, además de que estar desactualizada, varios me podrán decir que no es su canasta mediante la cual definirían que son o no pobres, pero bueno, en promedio el INDEC genera eso como para tener una fuente estadística de información. Pero yo no diría que la situación es la misma que la de la medición del desempleo. Bien, Alejo, te agradecemos. Sí, me gustaría agregar ahora que lo mencionás, la situación del desempleo tiene el atenuante del agravamiento del empleo informal en Argentina en las últimas décadas, ¿no? Claro. Con lo cual, hoy por hoy, mucho más que el relevamiento, si uno va al INDEC, ¿no? Y mira las estadísticas en torno al desempleo, mucho más que la situación de empleo informal o formal, digamos, dentro de lo que es el relevamiento formal, se pueden ver varios desgloses, varias derivaciones, y dentro del informal todavía no hay mucho, lógicamente porque la informalidad dificulta un poco su medición, pero quizás es allí, tanto a la causa como a su medición, donde deberíamos enfocar en los próximos años. Alejo, gracias por estos minutos con Radio Textual. No, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Alejo Murati es economista del Centro de Estudios Económicos.